podemos mirarlo y obtener esperanza, no sólo por cuán bello es en sí mismo, sino también porque sabemos que es un mensaje de Dios, un mensaje de su amor hacia nuestro miserable planeta. Medita en la belleza y la grandeza de un arco iris, especialmente a la luz de lo que la Biblia nos dice acerca de este espectro luminoso. ¿De qué modos puede acercarnos a Dios, a la trascendencia, a algo más grande de lo que esta tierra ofrece?